luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pintó un renglón la luna con su reflejo en todita la región. Iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ya llegó el viernes y ya se terminó marzo. Bueno, pero nosotros aquí estamos, con muchísimo gusto saludándoles. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ojalá que todo muy bien por allá, en casa, en el trabajo, si es que hay, y si no, que ojalá que haya pronto. De veras, a veces parece imposible, ¿no? Parece imposible a veces encontrar trabajo, es decir, ya, es que no es posible, no hay trabajo. Es una cosa tremenda, y con todo lo que está pasando en el estado, uf. Bueno, pero aquí estamos, al mal tiempo buena cara. En cuanto al tiempo, pues como un refresquito, ¿no? O sea que ayer hubo un buen aguacero aquí en la capital del estado. Esta mañana amaneció nubladito, ahí viene el sol, sí va a hacer calor, pero yo creo que unos grados menos que en los días anteriores. Bueno, bienvenidos a la revista. La responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, de Lupita Páez y de Carlos Romano, quien tiene el gusto de estar aquí al frente de los micrófonos. Con el apoyo de mis compañeros Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, nuestras compañeras secretarias Bertita y Erandi, y desde luego todos los compañeros con quienes compartimos un rato aquí en las mañanas, en nuestra casa, que es la de todos ustedes, y que coordina Ernesto Colinota. A nombre de todo el personal, gracias, y les decimos que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y también tenemos los teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117, son los teléfonos de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Y les doy la hora con todo gusto, son las 8:09, las 8:09, aquí en la revista. Estamos viendo si tenemos internet, porque es lo que pasa con... Cuando hay un aguacero muy fuerte, ahorita que llegamos aquí a la radiodifusora, están todos los cables, ¿verdad? Cables ahí sueltos, tirados. Entonces probable que no haya internet, pero si hay, por favor, comuníquenoslo, por favorcito. Si no, bueno, pues cámbiense radio a la FM, al 90.5. Bueno, pues ya es viernes y se incrementa, digo, de lo bueno que tiene la vida, pues es la oferta artística y cultural que tenemos aquí en nuestra ciudad y que nos sirve un poco de consuelo, de paliativo para todas las penurias y pesares que sufrimos de diferente tipo aquí en el estado y en el país. Son las 8:10, los invitamos. Ah, qué bueno, mi querido Guevarín, muchas gracias. Sí, estamos saliendo por internet. Bueno, muy bien, vamos entonces a comentarles, perdón por la pausa, es que andábamos investigando esto. Amit Pellet e Inti Bullón son solistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, obras de los Strauss. Ah, mira qué programa tan interesante. Obras de Johann y de Richard Strauss. El apellido Strauss, como nos dice Jorge Vázquez Pacheco en la página cultural del diario que dirige nuestra amiga Celia Galloso, en el contexto musical, pues domina el programa que esta noche ofrece la orquesta bajo la dirección de la Franco Marcelletti con los solistas de lujo, los chelistas israelí Amit Pellet y el violinista Inti Bullón. La sede y el horario son pues los de costumbre, la Sala Tlacna de la USBI, a las 8:30, con un programa que se desarrollará en su primera parte con los valses y polcas de los Strauss vieneses, ligerito, ¿no? Mientras que la sección complementaria se escuchará el poema sinfónico de Don Quijote del Strauss, nacido y muerto en Múnich, Alemania. Pues va a estar interesante, ¿no? Para todos los melómanos que no fallan todos los viernes a la Sala Tlacna, un buen platillo el día de hoy. Hoy a las 6:00 p.m. en la Galería Ramón Alba de la Canal de la Universidad Veracruzana van a dar a conocer un libro sobre temática gay. La obra literaria, literatura sobre temática gay del siglo XIX al XX de León Guillermo Gutiérrez será presentada hoy con la participación del maestro Mario Muñoz, la doctora Esther Hernández Palacios y el autor. Buena mesa, ¿eh? Esta publicación por parte de la editorial de la UB es un compendio de ensayos sobre la temática que refiere con lo que ofrece a sus lectores por primera ocasión en la historia de los estudios literarios de México, una obra ensayística dedicada al análisis y estudio de la geografía de la literatura homoerótica. El maestro Muñoz hizo una recopilación hace años sobre cuento gay, pero ahora son ensayos, entonces yo creo que va a estar bastante bien. Hoy, 6:00 p.m, Galería Ramón Alba de la Canal de la UB en la calle de Zamora. presentan un documental de la editorial de la UV en el canal 22, fíjense, a nivel nacional, a través de sus plataformas, lo va a transmitir a nivel nacional, hay que estar pendiente. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, bueno, sí, no lo habíamos comentado, murió el poeta Juan Bañuelos, defensor de los derechos indígenas, su obra fue traducida al checo, polaco, húngaro, noruego, sueco, búlgaro, rumano y alemán, nada más. Y bueno, pues se empiezan a suceder una serie de homenajes en el ámbito cultural y literario del país. Presentan en Jalapa la obra Como Dios me trajo al mundo, una representación que plasma la trágica mancuerna de la codependencia y la depresión, la obra de teatro. Así se llama, Como Dios me trajo al mundo, que aborda temas como los que acabo de mencionar. Se presentará en Jalapa gratuitamente hoy a las 8 en Carpo Espacio de Danza como parte de su gira nacional. El director Gregorio Reséndiz indicó que la obra original de la novela escritora de... Ah, mira, es una chavita de 19 años, Jazmín Montes de Oca. Pues la trajo sobremanera, ¿no? Debido a la forma en que plantea y y entreteje magistralmente los diálogos de una desastrosa relación de pareja. La cita es hoy en la calle Comercio 14, esquina La Paz, Colonia Felipe Carrillo Puerto, por la zona del Paseo de los Lagos. En 1986, Luis G. Basurto escribió Miércoles de ceniza, una historia ambientada en la década de los 20 en México, en medio de la Guerra Cristera, con dirección de Roberto Gabaldón en aquella época. La historia fue llevada a la pantalla grande con la actuación de María Félix en el papel de Victoria, una mujer que es violada por un sacerdote católico. ¡Qué tema! Y a partir de esta experiencia se vuelve enemiga de la religión, así que presta sus servicios al gobierno para combatir a los cristeros. Ah, mira, qué interesante. Miércoles de ceniza actualmente es presentada en Jalapa, pero en la escena teatral, con el colectivo Los Escondidos. Las funciones serán hasta el 2 de abril, o sea, hoy y mañana, y el próximo fin de semana a las 8... en Espacio Vacío, ubicado en Magnolia número 103 Altos, allá por lo que llamamos la Glorieta del Ferrocarrilero. Para mayores informes se sugiere llamar al 2288-51-43-76. Si aún no han podido ver Días Oscuros, obra escrita por el dramaturgo y titiritero Carlos Converso, este fin de semana tienen oportunidad de hacerlo en el Teatro Torre La Fam de la Unidad de Artes, donde será presentada a las 6 hoy, en tanto mañana y el domingo las funciones una hora más tarde a las 7. Esta obra es presentada por alumnos de la Facultad de Teatro. Y bueno, para los alumnos debe ser un gran privilegio trabajar con Carlos Converso, y para Carlos también. Entonces yo creo que está muy bien, como todos los trabajos de Carlos. Así que están cordialmente invitados hoy a las 6. Belisario Domínguez, 25. En la Ceiba Gráfica presentan dos exposiciones en Atarazanas: Fijeza Momentánea de Rafael Ruiz y la gráfica en el mundo colectivo de ese taller ubicado en Coatepec, así que también están cordialmente invitados. Muy bien, son las 8 de la mañana con 20 minutos aquí en la revista En el nombre de Eufemio. ¿Cuántos eufemismos ocupamos? Muchas veces para no herir susceptibilidades, ¿no? Un eufemismo, dice Juan Arturo Brennan en la revista Algarabía, es una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Todos los ocupamos para eso, ¿no? Para no herir a la gente. Y dice que hace unos años, cuando trabajaba en la empresa estatal de televisión conocida entonces como Imevisión, el director en turno me llamó, dice Arturo Bremen, me llamó un día, pues cosa insólita, el mero director, ¿no?, a su oficina, y muy amable me invitó a tomar asiento para decirme algo que iba más o menos así. Juan Arturo, sí señor, dígame, además de felicitarlo por su trabajo, quiero informarle que estamos implementando un proceso de redimensionamiento de la institución, ¿sí? Pues para optimizar su rendimiento, para potenciar su adecuación, ¿verdad?, a las nuevas políticas de autosustentabilidad. Quedé atónito. ¿Qué dijo? Pues quedé atónico ante esta plurisilábica verborrea, cuyo resultado neto fue que al día siguiente ya no tenía trabajo. Todo este eufemismo pues era para decirme que estaba yo despedido. Poco después una amiga me encontró, pues meditabundo, cabizbajo, ¿no?, en un café, analizando mis opciones laborales inmediatas, ¿qué voy a hacer? Y con femenina intuición me preguntó, ¿te quedaste sin chamba? Y yo, muy al estilo de los tiempos, le respondí, no, lo que pasa es que me redimensionaron. Ay, ay, ay. Bienvenidos al mundo kafkiano y surrealista del eufemismo añejo y ubicuo. Sistema diseñado por el hombre y adoptado por el mexicano para usar el lenguaje y las palabras con el objetivo primordial de desviar, ocultar, evadir la realidad. No creo que sea casualidad, dice Bren, que una parte sustancial de la cultura o incultura quizá del eufemismo provenga del mundo de la política y la vida pública, ¿no?, donde el ocultamiento es una de las herramientas básicas para mantener a las masas desinformadas, desorientadas y apropiadamente entretenidas. Pero el problema se ha extendido y el mundo del entretenimiento proporciona también una importante beta de eufemismos. La mayoría son generados por esa especie de buitres carroñeros que conducen los programas radiofónicos y televisivos, dedicados a lucrar con el peculiar oficio de espiar en las camas y la ropa interior de los famosos. Hablando de que a X se le ve una boobie en su más reciente video, ¡ay, tú, cómo es posible! O de que un habitante de un reality show enseñó las pompis. ¡Ay, Jesús! En México, perdónenme, en México la anatomía ha cambiado de manera tan radical que hoy ya no tenemos ni nalgas, ni glúteos, ni senos, ni pechos, ni mucho menos tetas, y ya no digo lo demás, como los españoles y los argentinos, sino meras boobies y pompis. Hace apenas unas décadas existían en el mundo numerosas personas inválidas, ¿no?, hasta que en los albores de la era de la corrección política alguien decidió que decirle inválido a un inválido era horrible. Así primero los ascendimos a minusválidos y luego a discapacitados. Pero como ninguno de ellos se curó con esas etiquetas, decidimos convertirlos finalmente en personas con capacidades especiales. Sé que aquel parapléjico, ciego y con síndrome de Down está feliz de saber que tiene capacidades especiales. ¿Pero qué he dicho? ¡Horror! ¿Utilicé la palabra ciego? ¡Ay! Había olvidado que en este país, venturosamente, ya no hay ciegos. Solo tenemos invidentes o débiles visuales, y todos están sin duda muy orgullosos de su nuevo estatus. ¿Y decirle viejo a alguien? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué le dices viejo? dice, ¿cómo se les dice? Adulto mayor, ¿no? En la misma línea de pensamiento reconforta el hecho de que aun cuando estamos ciertos de que el maestro fulano se está muriendo de cirrosis hepática combinada con insuficiencia renal, angina de pecho y un reciente derrame cerebral, nada más eso, nos hagan saber que se encuentra en delicado estado de salud. Alíviese pronto, maestro, y si el prócer de antaño se nos muere, pues los periodistas nos informarán apesadumbrados que el ilustre personaje falleció después de una penosa enfermedad. ¿Una penosa enfermedad o simplemente se nos adelantó? Así que la traducción de eufemismo sería el buen modo de hablar. Más coloquialmente, algunos textos definen a los eufemismos como palabras felices. Luego continuamos con este artículo que está muy simpático. Pero hoy tenemos muchos invitados, así que vamos rápidamente a preguntarle al maestro Chuchín qué hacemos cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. ¿Quieres que vayamos a música o vamos a entrevista? Música, jale, vámonos. Buena compañía, la revista. Continuamos. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 29 minutos. Esto que escuchamos es de Jules Cantin, la gran misa de San Huberto, se llama esto, que acabamos de escuchar. Bueno, 8 de la mañana con 30 minutos, y está con nosotros Elida Guzmán. Yo creo que todos hemos oído hablar del mercado orgánico, que creo que todos lo conocemos como el mercadito, ¿verdad? Sí, el mercadito. El mercadito orgánico. Antes era el Mercado Ocelotl. Ah, sí, Ocelotl. Ajá. Cuando empezó aquí en radio. Exactamente. Aquí en radio duró varios años. Sí, uh-huh. Sí. Y ahorita está allá en Belisario Domínguez, en la unidad de arte. ¿Y quedaron bien allá también? Sí, está muy bonito. Y como es más grande el espacio, más grande. Somos más productores. Sí. Falta un poquito más de luz, que aquí había mucha luz. Sí, eso sí. Pero de todos modos, lo fundamental, que es lo que ofertan ahí, pues ahí está. Exactamente. Y ya tiene un público cautivo, ¿no? Que, sí. Que va cada domingo. Sí, estamos ahí cada domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Hay algún vínculo entre este mercadito dominical y los de Coatepec, que también tienen mucha gente de sábado y domingo? Bueno, varios de los productores que van al de Coatepec también vienen aquí al de Jalapa, uh-huh. Que ahora es Tianguis Agroecológico de Jalapa. ¿Cuáles son los requisitos? No cualquiera puede entrar ahí a vender sus productos. No. Los requisitos principales, uno es que, bueno, uno sea el productor, porque así se tiene un control de calidad que vamos a ofrecer al público. Principalmente que cultivemos o que hagamos nuestras cosas de cultivo sin agroquímicos, sin pesticidas, de la manera más limpia y amable con el medio ambiente. Y esto, pues, tienen ustedes que darse un voto de confianza de que así es, porque no hay supervisores, ¿no? Bueno, de hecho sí hay un consejo técnico que está encabezado por el biólogo Miguel Escalona. Él es catedrático de la Universidad Veracruzana y él tiene muchos programas de cultivo limpio. De hecho lleva también la red de huertos urbanos aquí en Jalapa, por si gustan unirse, está en Facebook, lo buscan así como huertos urbanos y les aparece, y él da asesorías de cómo hacer estos cultivos de forma lo más natural que se pueda, utilizando composta. Bueno, y todos quienes hemos ido, pues ya nos damos cuenta de que son productos muy ricos, que no se venden en el súper. Sí, exactamente. De esa es la cosa, ¿no? Sí. Que pueden ser un poquito más caros. Sí. Pero sí. Que vale la pena, ¿eh? Hay unos panes ahí deliciosos. Exactamente, sí. En la casa tuya nos peleamos. Gracias. Por esos panes. Uh-huh. ¿Eh? Sí, son muy buenos. De repente ve uno pasar una sombra que va rumbo a la cocina. Y, ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Qué más tienen ahí? ¿Tú qué vendes ahí? Bueno, yo les ofrezco extractos de plantas medicinales. Es una formulación lo más básica posible. O sea, después de la plantita en sí está este extracto, que es como un tecito. La ventaja es que ya viene envasada y lista para usar. La pueden andar trayendo en el bolsillo y al momento que la necesitan la utilizan, y no tienen que esperar a llegar a su casita a hacer el té o andar trayendo el termo con litros y litros de agua. Uh-huh. ¿Y este para qué sirve? Bueno, porque los tés tienen propiedades. Sí, varias propiedades, sí. Bueno, hay casi para todo. Tengo extractos. Mi línea está dirigida al paciente diabético, porque de hecho la hice para mi mamá. Ah. Ella padece diabetes desde hace 38 años. Entonces ya llevamos 9 años utilizándolos. Y bueno, hay hipoglucemiantes, que es para bajar el nivel de glucosa en sangre. Tengo uno que es extracto de aguacate para la presión. Tengo una formulación de alcachofa, boldo, hierba maestra para limpiar las vías biliares. Uh-huh. Otro de azahar para el estrés. También tengo para antigripal, para la tos, para regular el ciclo hormonal de la mujer. En bueno, fin, pues que sí, para todo. Sí, exactamente. Hay este tipo de productos, pero hay, no sé, hay cosas muy ricas, sí, empanadas, antojitos, atoles. Sí, pueden ir a desayunar y a comer ahí. Uh-huh. Tenemos la fondita, que ya tiene muchos años con nosotros, y se acaban de integrar otras personas. Por ejemplo, está una señora de Jico, que lleva el premio de segundo lugar al platillo regional, que se llama Shoneki. Es un es muy rico, muy sabroso, muy rico en hierro. Para nosotras las mujeres que nos hace falta en cada ciclo, pues ahí pueden ir y reintegrar ese hierro que perdieron. Otro aspecto bonito es que yo tengo una familiar que va a vender plantitas ornamentales muy muy bonitas en macetitas, sí. Pintadas a mano, o sea, muy curioso. Pero Cuando le pregunto que cómo le está yendo, dice, no sé, porque todo lo... luego entro al trueque, entonces cambia comida por sí. plantas y todo, y dice, no importa el dinero, ¿no? Sino que... Exactamente. Lo bonito es que se te acerca alguien y te dice, te cambio una plantita por esto, sí, ¿no? Exactamente. Es Eso bonito. Es lo bonito también de ahí, porque tenemos un movimiento de economía solidaria. Uh-huh. ¿Qué es esto? Bueno, de tratar de no utilizar nuestro dinero común haciendo este tipo de cambios, que es el trueque. Uh-huh. Y bueno, la mayoría de los que estamos ahí lo practicamos, es muy benéfico para nosotros y nos sirve para ahorrar nuestro dinero común. Pero además es como quitarle el valor al dinero, porque uh-huh. uno dice, ah, no, lo mío vale más que el tuyo, no te lo cambio. Sí. No, sí, hombre, no importa. Sí, sí, no importa si esto cuesta más o lo sí, el tuyo, es que no, ¿no? vemos el valor monetario, sino más bien lo que necesitamos en ese momento. Y en ese momento se le da el valor a lo que estamos cambiando. Si en ese momento yo quiero pan, necesito pan para mi casa, bueno, pues cambio mis productos por pan. No, y como todo es tan rico, ya nada más están esperando que llegue el sábado para, ay, ya voy a ir a comer. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cada vez va más gente o no? Sí. El cambio sí les afectó un poco, porque la gente ya estaba acostumbrada aquí en radio. Algunos sí nos reclamaron que les toca más lejitos y Pero pues cuántas cuadras más, está muy cerca, sí, ¿no? Sí, está muy cerca. Pero bueno, no les gusta la bajada ni la subida. Sí, no, pues sí, a nadie. Sí, sí, para otros, bueno, les favoreció el cambio, les queda más cerca. Uh-huh. Eso sí, nos dijeron. Y como tenemos cerca los lagos, bueno, ha habido más afluencia de gente. Sí, está bonito, sí. Está muy rico. Pues ya es la unidad de artes, además. Exacto. Se respira ahí un ambiente muy, muy Exactamente, rico. Exactamente, ¿no? Es otro ambiente, sí. Y porque de repente ves a las chicas que están en clases de danza y de repente aparece por ahí un actor con un vestuario. Sí. Todo eso Exactamente. Es parte de lo bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Cómodo y, bueno, estacionamiento, creo que aquí era más complicado. Sí, más bien un poquito allá más. Una, dos cuadritas. Ajá. Uh-huh. O dejan estacionar como aquí, exactamente enfrente. Sí, sí, hay más espacio. está bien, está... Y bueno, pues también los invitamos a que caminen un poquito, dejen el auto. Pues sí. Tomen bicicleta. Déjenlo o a pie. Los lagos. Exactamente. Uh-huh. Es bueno el ejercicio. Y no se cobra la entrada. No se cobra. Pueden ir, pueden preguntar. Es muy bonita la interacción con los productores. Tienen artesanía. Así es. Hay artesanía. Pues es alimentación, artesanía, cuestiones medicinales, Ajá, hierbas. Sí, damos terapias también, hay terapias uh-huh. alternativas, hay diferentes tipos de aceites, hay carne de conejo, hay ¿Hay carne de conejo? Sí, acaba de entrar una cunicultora y pues igual sus conejos son criados lo más natural posible. Uh-huh. Y lo ofrece ahí mismo guisados de conejo de variedad. Bueno, pues entonces abren a las 10 más o menos. Sí, a las 10. Uh-huh. Estamos ahí. Ya Belisario Domínguez 25. Dense una vuelta, van a ver cómo van a regresar. Sí, claro que sí, los invitamos. Bueno, pues entonces adelante, saludos, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, Elida. Nos vemos. Félix Galindo, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. A los políticos les fascinan los eufemismos para maquillar las realidades duras. Ajuste de precios por subida de los mismos. Ajuste de precios, sí. Daños colaterales por muertos a causa de las guerras, o atentados, o cerezos por tambo o escuela del crimen. Muy bien, pues sí, tienes razón, Félix Galindo, son especialistas en los eufemismos. Faltan 22 minutos ya para que sean las 9 de la mañana, 22 para las 9, y Chuchín tiene la palabra en... Thank you. noche. Last one day, he got lost, jumped on out of gear, thought it was a horse. De comunicación, la revista. Continuamos. Bueno, hoy la musicalización más bien corre a cargo de los revisteros, porque casi todos los programó Chuchín para el día de hoy, porque eran entre rock, entre blues, y como es el caso de esta sugerencia de Edgar Aguilar. Lightning Hopkins, Shaggy Dad se llama. Y al ratito vamos a poner más música de sugerencia de revisteros. Bueno, pues los sábados en la ciencia, este programa que ya tiene muchos años, de parte de la Universidad Veracruzana, yo diría uno de los programas más exitosos que tiene la universidad, y que durante tantos años nuestro queridísimo e inolvidable Adalberto Fox hasta el último momento llevó con toda su sensibilidad y su paciencia y una serie de atributos que además lo hacían una persona muy muy querida por parte de todos, pues estará pendiente, ¿no?, de cómo va a continuar esto. Y ahora pues están aquí quienes lo han acompañado en este proceso. Gloria Jiménez, a quien saludo con mucho gusto. Gloria. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Talía Ramírez, ¿cómo estás, Talía? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Lupita Páez, a quien saludo con mucho gusto, que está un poquito enferma de la garganta. De la garganta. Muy buenos días a todos. Y Rodrigo López. Muy buenos días, Carlos. Rodrigo, buenos días a todos. ¿Tú vas a ser el coordinador del programa? El coordinador de difusión de investigación y de posgrado. ¿Qué pasa, no?, en la mente de ustedes ahorita, después de tanto tiempo, estar con Adalberto, ¿no? Qué difícil, ¿no? Pero qué bien también. Pues estamos llenos de recuerdos inolvidables con el licenciado Adalberto en todo este trayecto de Sábados en la Ciencia. No hay momento en que no lo recordemos y estemos muertos de risa los que fuimos compañeros de él por sus ocurrencias, sí, por su forma de trabajar, que nunca fue, digamos, trabajo, ¿no? Era un placer estar con él y desarrollar actividades de difusión y de divulgación de la ciencia, sobre todo. Me imagino que continuar con el proyecto es tenerlo ahí todo el tiempo otra vez, ¿no? Efectivamente. A nosotros también, bueno, a mí también me tocó colaborar con el maestro en varios eventos y, bueno, una grandiosa persona. Uh-huh. Gloria, ¿se va a continuar, digamos, con lo que con lo que tenía planeado Adal, o piensan ustedes pues ponerle algo de su cosecha? Bueno, de hecho, teníamos esa apertura con él, siempre pusimos de nuestra cosecha, entonces vamos a seguir trabajando el legado que él dejó. La idea es continuar con esa alegría, con ese entusiasmo y con esa pasión, porque mucho, como dice Thalía, más que trabajo era una pasión que teníamos. Pues imagínate estar programando en nuestras horas libres, estar asistiendo los sábados desde temprano hasta que el último chiquito se fuera de ahí, atendiendo a toda la gente que muy amablemente nos acompaña y que le surgen tantas dudas, y entonces llegan con los investigadores, platican, se toman fotos, piden autógrafos. Nosotros pretendemos continuar con todo esto. Ya de tantísimos años de acompañamiento con él, creo que le aprendimos un poquito. Sí, lo vamos a extrañar muchísimo, porque lo que decíamos, ¿no? Finalmente, la chispa que él tenía, las ocurrencias que él tenía, pues eso sí ya no se rescata más que en el recuerdo, ¿no? Sí, era una persona muy amable en el sentido más amplio. Sí. Y ahora, no les había tocado venir ahora que estamos en la frecuencia modulada y que estamos llegando muy bien a Veracruz, a Córdoba, a Orizaba. Si pudiéramos explicarle a la gente, porque aquí en Jalapa pues ya sabemos de qué se trata, pero ¿qué son Sábados en la Ciencia? Bueno, y una invitación para que vengan, ¿no? Sí. Al fin, que es en fin de semana. En fin de semana, sí. Bueno, Sábados en la Ciencia es un programa que pretende divulgación de la ciencia y del conocimiento. Recuerdo perfectamente que siempre hacíamos mucha alusión a que era del conocimiento. La idea era abarcar todas las áreas del conocimiento, traer especialistas, traer expertos, traer gente muy, muy capacitada y que trabaja muchísimo cada uno de estos temas, que nos mostrara también, aparte de las novedades que hay en esas ciencias, del todo lo nuevo, para que nosotros estuviéramos en conocimiento de... También que nos platicara un poquito de su experiencia de vida en todo este trayecto que ellos habían caminado para cada una de sus especialidades, con el fin de motivar a todos los niños a motivarlos y darles presentarles este abanico de experiencias y de oportunidades de estudio. Y a la gente grande, a los papás, a los hermanos, maestros y demás, pues empaparnos un poquito de este conocimiento que muchas veces no tenemos acceso o no sabemos cómo accesar a él. Entonces, pues es muy importante, qué bueno que ya llegamos a más lugares. Ojalá se dejaran venir. Nosotros trabajamos todos los sábados, por eso es Sábados en la Ciencia, a partir de las 11 de la mañana hasta la 1. Tenemos siempre como una actividad previa. A las 11 de la mañana trabajamos un pequeño taller inductivo sobre la plática que vamos a tener con el especialista. Esto como motivando a que los niños y los papás se interesen un poco y a la hora que él nos exponga toda su sapiencia, tengamos la oportunidad o ellos tengan la oportunidad de preguntar y enriquecerse más. Porque a veces, como el tema es muy nuevo, pues sí, asimilan todo, ¿no? Pero como que les queda en ese momento, empiezan a maquinar, a maquinar, a maquinar, y no les da oportunidad de hacer preguntas y se quedan muchas cosas en el aire. Previendo a esto, pues hacemos un previo, que es un tallercito, en el cual motivamos un poquito esto para que, conjunto con esto, cuando ya están los especialistas, tengan esta, pues, confianza de preguntarle un poquito más, ¿no? Y sea más dinámica la experiencia. Es interesante que sí dejen entrar a los papás, ¿no? Que compartan, porque hay en otros programas, ¿no? Te quitan al niño y te lo llevan y no, ay, me va a doler. Venga usted dentro de 3 horas por él. No, ¿cómo? No, y hemos tenido experiencias muy buenas con los papás, o sea, nosotros nos dedicamos a las actividades para niños, pero resulta que en el momento de desarrollar el taller o estar en la actividad, los papás también se vuelven niños. Porque empiezan a participar en el taller, están realmente metidos en el tema, y los comentarios que luego nos han dicho es que recuerdan cosas que ya habían olvidado de la escuela. Son solo temas que tienen que ver con la ciencia. Sí, temas que tienen que ver con... Sábados en la Ciencia. Sábados en la Ciencia, con las áreas del conocimiento sobre todo. Ahorita hemos estado abordando ya temas de humanidades, de arte, de cultura, entonces estamos obvio tratando decir de decir que como es divulgación y además para niños, pues es a través de juegos, ¿no? De algo muy... Sí, así es, tratamos de que sea totalmente lúdico la experiencia, ¿no? Y que los niños se lleven a sus casas el producto del taller, para que lo tengan ahí puesto en algún lugar y a cada momento recuerden, ah, eso fue de esto, esto fue de eso. Muy bien. Rodrigo, y este, ¿y mañana qué va a haber? Pues mañana los esperamos a todos, empezando desde las 11. Nosotros, bueno, nos toca la organización. Lleguen temprano, por favor. Sí, y bueno, el tema que vamos a tratar se llama empatía. Ajá. Bueno, con estas tres grandiosas mujeres, esperemos que les guste. Y bueno, ojalá inviten también a sus papás, que motívenlos para que los lleven. Y bueno, pues no sé si quieran ondear un poquito más en el tema del día de mañana. Yo sí quería comentar, aparte de que ahorita Lupita nos explique un poco más, el tema, la charla se llama ¿Me importas tú? Que se habla de la empatía. Algo que quería comentar a tu público, Carlos, nuevo, es que, bueno, no nuevo, sino tu público nuevo, que llegamos a más lugares, es algo que comentaba sobre que es muy lúdico y que van todos, papás y niños, y que no los separamos a los papás y a los niños. Y resulta que muchos de estos papás fueron niños hace 30 años que estuvieron yendo a Sábados en la Ciencia. Entonces ya tenemos la tercera generación y en algunos lados, pues bueno, ya, o sea, segunda y tercera generación sí las tenemos. Ya muchos de los niños son invitados en ocasiones como parte de los especialistas, porque ellos siguen trabajando cualquier área de del conocimiento. Es muy agradable, ¿no? Saber que finalmente les llegó al corazón y están trabajando algo así. No, y puede ser que sí se hayan definido vocaciones ahí de vez en cuando, ¿no? Nunca ahí, sabe uno. Nunca sabe uno. Nunca sabe uno. Hay, como dice Gloria, padres que se han dedicado a la ciencia, que asisten a dar charlas para todo el público, que son chiquitos de primaria y secundaria, acompañados de sus padres. A veces de sus maestros se ha convertido en una especie de red, ¿no? En los que unos comentan a otros dónde pueden asistir y comprender de qué se les habla cuando se habla de ciencia. Y este sábado vamos a tener una sesión un tanto lúdica con actividades en taller, juegos para empatizar, ¿sí? Nos hemos empatizar. ¿Cómo es eso? Para percibir a otros asistentes, a otros niños, a otros padres que asisten a Sábados en la Ciencia. Vamos a proyectar videos de un científico catalán que se ha dedicado también a la divulgación de la ciencia, Eduard Punset. Es una persona empática, es así, muy amena, hace unas entrevistas realmente muy amenas a científicos, y en esta ocasión estos científicos que él entrevista van a hablar precisamente de los mecanismos neuronales que facilitan que uno empatice con otros. Qué bien. ¿Cómo es que nosotros logramos identificarnos con otras personas, con lo que sienten? Seguramente a todos nos ha ocurrido que viendo una película o en la calle con ciertas personas, identifiquemos, digamos, ciertas emociones que no fácilmente salen a la luz a partir de lo que ocurre en el film o está ocurriendo a esas personas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con nuestras neuronas? ¿Cómo es que nuestras neuronas trabajan para que nos identifiquemos con el otro, para o que no, nos pongamos o no en sus zapatos, ¿no? O para puede que haber no, hasta un rechazo, o sea, ponerse ¿no? en el lugar del otro no es casual. Entonces de eso se va a tratar y pues se van a divertir. Asistan. Bueno, y además no cuesta. No es. Ya tienen un público cautivo, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pues hemos tenido nuevos niños. Ahora sí decimos nuestros clientes favoritos. Sí, a ya a pesar de estas ya, pausas que a pesar de estas pausas hacen, ¿no? Tenemos el Facebook de Sábados en la Ciencia y ahí constantemente nos estaban preguntando que cuándo iniciábamos las pláticas, que cuándo empezábamos, cuándo arrancaba. Entonces el día que anunciamos que íbamos a empezar ya con esta plática fue un boom. Porque sí estaban esperando el programa. Entonces a estos que comentaron en el Facebook los vamos a estar esperando este sábado. Y bueno, vamos a seguir trabajando después de este va a ser el primer Sábados en la Ciencia. vamos a hacer este primero de abril y de ahí nos vamos a las vacaciones de Semana Santa de la Universidad Veracruzana y regresando vamos a estar trabajando en la FILU. Ya todos los que nos conocen saben que tenemos ahí un espacio con, de talleres de ciencia dedicados para los niños en la FILU Niños. Ya ese programa lo vamos a dar a conocer con tiempo y todo para que hagan sus agendas y tengan tiempo de estar con nosotros en todos esos talleres. Bueno. En cuanto acaba la FILU, inmediatamente al siguiente sábado de mayo empezamos otra vez a Voz en la Ciencia, que retomamos el programa y seguimos adelante hasta antes de vacaciones de verano. Los temas que vamos a estar desarrollando durante este ciclo van a estar dedicados a cuestiones de valores, diversidad, cambio, cambio climático, efectivación de los recursos naturales. ¿Depende de la dirección de investigación de la UV? Sí. Sábados en la Ciencia depende de la dirección de investigaciones de la Universidad Veracruzana. ¿Dónde está doña Carmelita? Exactamente. Muy bien, le mandamos un saludo. Bueno, pues entonces queda hecha la invitación para el sábado. Ya saben que aquí siempre será su casa para cuando quieran venir a anunciar algo. Muchas gracias. Con todo gusto. Y un saludo a Adalberto Fox. Sí, claro. Bueno. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, Gloria Jiménez, Tandía Ramírez, Rodrigo López y Lupita Páez, integrantes de Sábados en la Ciencia, Museo de Antropología, Museo de Antropología de Jalapa. Gracias. Y Chuchín, ¿qué dice Chuchín? That'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurting, hitting, crying. Can you practice what you preach? And don't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Ain't the same, always a change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them living in. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, yo? People killing, people dying, children hurting, hitting, crying. Can you practice what you preach? Could you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Cultura y entretenimiento. Continuamos. The Black Eyed Peas. Where is the love? Ah, eso me salió bonito. Where is the love? Los viernes musicalizan los revisteros. Esta pieza la sugirió Adolfo Roberto Pérez allá desde el Puerto Jarocho, y él precisamente nos comenta lo siguiente. Dice: qué jocoso eso que leíste sobre los eufemismos, no alcancé a escuchar en dónde se publica. En la revista Algarabía, de José Arturo Bremen. Él es un especialista en música, ¿no? En el medio del trabajo manual o esfuerzo físico, dice Adolfo, en nuestras instalaciones, es decir, los trabajadores de patio o no administrativos, hay un uso extendido de los eufemismos, pero rayanos en vulgaridades. No sé si sea apropiado decirlo al aire, tú decides. ¡Ja! ¡Ay, Danita! A ver. Por, en lugar de mingir orinar, voy a mía. Voy a mi arbolito. ¡Ay, ese está bonito! Voy a mi arbolito. No, antes decían, ellas decían, vamos a cortar florecitas. Por no, esa no, porque están desayunando, está muy escatológica. No, tampoco ese. No estamos en el horario adecuado, Adolfo. Pero el de mi arbolito, sí, ese está bonito. A ver, vamos a con nuestro grillito notificador revistero. Toño Quinto, y a las personas obesas, entonces, se les llama personas con carnosidades diferentes. ¡Ay, qué bárbaro este Toño! ¡Ay, Toño, Toño! Saludos a tu esposa, Toño, que tuvimos el gusto de conocerla. Fernando González, saludos desde la capital mundial de la garnacha en Rinconada. ¿Ustedes gustan? Sí, las garnachitas de Rinconada tan ricas. Adolfo, saludos amigo, acá en la oficina desde las 7 horas, muy nublado. Silvia, tuitera, revistera. Mira, Silvia es nueva, ¿no? Qué bueno. Dice: yo te recibo bien en mi compu aquí en Orlando. ¡Ah! Pues es Silvia Torres. Claro, queridísima Silvia. Qué bueno. Saludos a ella y a Gerson. Y a Silvia, tremendo besote. Vina. Vina dice: buenos días, feliz jornada. Un placer escuchar la revista. Hoy toca Héctor. Un deleite a los oídos. Ya debe venir por ahí. ¿No ha llegado? Ya debe venir por ahí. Oreo Derby dice: Mr. Flynn pide inmunidad por hablar respecto a Rusia. Qué pena, le faltó asesoría del PRI. Pacho Viejo de Pláceme. Sí, ya lo habíamos comentado ayer. Un exgobernador, un exsecretario de Seguridad Pública, un exsecretario de Finanzas. Falta la cereza del pastel. ¡Hambrón! Bueno. Gustavo González también. Rosa Isela. Gracias a quienes están retuiteando los tweets que estamos enviando en tiempo real. Esteban Romero, por vía telefónica. Un saludo cordial a Carlos Romano. Comenta que las redes sociales a veces pueden ser inútiles y vagas para algunas personas, y otras hacen un buen uso, ¿no?, de las páginas. Pues sí, yo creo que empieza como un juego, ¿no? Y quien, los detractores, digamos, del Facebook, pues es que no entienden que para eso se creó el Facebook, ¿no? Tengo entendido, pues es para tener allá un intercambio inmediato con gente que no, pues que muchas veces ni conoces, pero que ya agregaste, ¿no?, a tu red. Y creo que poco a poco las personas van a ir encontrándole un funcionamiento un poquito más más útil, ¿no?, digámoslo así. El señor Rafa Morales Ruiz comenta que hace mucho que escucha el programa y que es un magnífico programa, y nos felicita a usted, a Chuchín, y a todos los que participan en la radio para que esto sea posible. Y pregunta que si lo del mercadito orgánico será también los sábados o solo los domingos. No, aquí en Jalapa no es los sábados. Los sábados se pone en Coatepec. Y el domingo, o sea, muchos productores que se presentan allá en el mercadito de Coatepec, que ya tienen también mucho tiempo, en el mero centro, traen sus productos acá al mercadito dominical de la Unidad de Artes en Belisario Domínguez 25 aquí en Jalapa. Y le pide a Chuchín que si por favor le pone música de Betsy Pecanins, que canta música mexicana, Betsy Pecanins. Y por ahí, en el traslado de las peticiones entre Carlos y Chuchín, se nos perdió por ahí una de... ¿Quién era? Rod Stewart, querían. Rod Stewart. Una revistera nos pidió algo de Rod Stewart. No nos acordamos de la pieza. Si ella nos está escuchando, pues que sea tan amable de recordarnos. ¿Sale? Bueno, las 9:07. Héctor, ya está la gente preguntando por ti, que dónde andas. Andábamos calentando la voz. En Veracruz, calentando la voz. Ah, ¿vienes de Veracruz? Sí. ¿Qué tal? ¿Está bien caluroso? Insoportable. Sí, me imagino. Pues mira, fui a Veracruz. Seleccioné un cuento corto porque tengo varias cosas que contarte. Fui a encontrarme con mis amigos y mi pasado. Y de repente estaba yo ya en una cantina. Todo estaba muy bien, ¿cómo te va, Héctor? Y todo. Y conforme empiezan a fluir los tragos, yo casi no tomo. Así que yo pedí un anís con anís. Uh-huh. Para calentar la voz. Sí. Porque estaba una guitarra y un guitarrista. Y la pasamos muy bien. Hasta que empiezan a fluir los comentarios. Y me dice, oye, un amigo me dice, oye, pinche Héctor. Así me dijeron, ¿no? En la cantina. ¿Por qué te pusiste ya de viejo a escribir y a narrar cuentos? Y me cayó fue un pisotón. Ya le iba a decir, viejo tiene los calzones, pero dije, no, mejor lo voy a analizar. Héctor, ¿qué tienes hoy? No, me refiero a que todo eso pasó al calor de la copa, ¿no? Y lo otro me preguntó, oye, Campos, si tú nunca has tomado, ¿qué andas haciendo en las cantinas? Pues sí, primera pregunta. Y le dije, oye, pues mira, andar aguantando borrachos. No, es que las cantinas es un ambiente muy especial. Ah, claro. Casi ahí ocurren eventos muy, casi de realismo mágico. Uh-huh. Y entonces me acordé, le digo, mira, yo vengo a las cantinas por el ambiente, porque me siento muy a gusto comentando, oyendo cosas que no iría fuera de la cantina. Entonces uno me dice, oye, cuéntanos algún especial. Le digo, pues algo especial tan sencillo como yo tuve un soldador, que le decíamos el Ñarro, que estábamos en la cantina con él, y de repente agarré una copa de esas de tequila. Si yo me la como, y la mordía, no sé si la comía, ¿no? Pero ¿cómo podía morder? ¡Pras! Y la tronaba. Entonces, cosas como esas a mí me dejaban anonadado, ¿no? Pues sí. Y otro amigo me dice, digamos, ¿y por qué de viejo? Le digo, mira, no, yo no estoy viejo. Bueno, sí puedo estar viejo, pero no me siento viejo, que es lo principal. Y entonces me acordé de un maestro, el maestro García Consuegra. Fui a la escuela, la cantonal, allá en Veracruz, en el Parque Siriaco Vázquez. No era mi maestro, pero yo iba a ver a una niña ahí, en la escuela, como a los 13 años. Le iba a esperar. Y un día me encontró y me dice, ¿qué haces aquí, chavo? Le digo, no, vine a buscar una... vine a ver una compañerita. Yo le decía un viejito en aquel entonces, ahorita diría que era un chamacón de 60 años. Y me agarró de los hombros así, no sé cómo me hizo, que me dobló aquí. Tenía mucha facilidad. Y le digo a la niña, oye, ¿quién es este viejito? Y él me alcanzó a oír. Me dice, mira, fíjate bien cómo me dices. Yo no soy viejito, me dice. Y entonces él tiene un verso que te voy a decir. ¿Cómo se toma? De esto estábamos hablando, de que la palabra viejo es como un insulto. ¿Por qué? Sí. Si bueno, alguien le dices joven, no se ofende. No se ofende, ¿no? Es que depende de la carga que le pongan a la palabra. Y entonces bueno, este sí. Maestro García Consuegra me hizo un cuento, perdón, hizo un poema que se llama No me llamen viejo, que dice así: me llamaron viejo, y eso no me agrada. Viejo yo, que tengo tan jovial el alma, yo que siempre he sido como esbelta palma, que ni el viento puede abatir sus ramas. No me llamen viejo, que eso no me agrada. Viejos son aquellos que la vida no aman, los que la belleza no los entusiasma, porque lo que brilla ya no les encanta. Que sienten el frío de interior escarcha y el amor sublime huyó de su casa. Viejo es una dura y fría palabra que a los que son fuertes no les dice nada. Yo soy más que joven, que mi fe proclama el poder eterno de la interna llama. Mi cerebro hierve con ideas sanas y canto a la vida todas las mañanas. Llamarme a mi viejo, aunque tenga canas, si nunca he tenido más joviales ansias, y aunque ya no tenga juvenil prestancia, hay por dentro fiesta, el corazón me canta. No me llamen viejo, que eso no me agrada. Puede estarlo el cuerpo, pero nunca el alma. Y ahí entra, es un buen tipo. Vámonos. Viejo. Oye, aunque vamos, somos tan distintos. Es que creció con él. Sí, cómo no. ¿Y por qué no la canta? Ah, perdón. Es que estaba yo cantando ya. Una, dos, tres. Es un buen tipo, mi viejo. Aunque somos tan distintos. Es que creció con el siglo. Con tranvía y vino tinto. Ay, viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy. Soy tu silencio y tu tiempo. Muy bien. Se graba. Y entonces, hoy escribí un cuento que hice hace tiempo, muy a propósito de la cantina. Se llama En una cantina. Y es un cuento cortito, por eso me di el tiempo para charlar. Muy bien. Fue una cantina de tierra caliente. Por cierto, fue allá en... Por la dicen tierra caliente en Michoacán. La luz de las lámparas empezaba a dominar entre el sopor y la claridad vespertina que se extinguía. Estaba al otro extremo, junto al tragamonedas, que molía una vieja canción. Nadie más. Los antebrazos sobre la barra, inclinados sobre ella. Serio, rígido y nervudo. El sombrero punteado, su mirada indefinible, como todo él. Protegido de atisbos por una vieja chamarra de cuero. La penumbra del sombrero oscurecía el rostro y la pelambrera del bigote sobre su boca. Alzó la cara y vi el tajo que le atravesaba. El costurón bajaba de su ojo izquierdo, le fruncía la boca y volvía a subir por un lado del mentón. Levantó la copa, saludando. La dio la cara. El licor destelló ambarino y lo apuró por el deforme orificio. Golpeó la copa sobre la barra. El cantinero, casi invisible, apareció desde alguna parte y la llenó. El hombre con desgano caminó hacia mí. Su seriedad la escindía su sonrisa de cicatriz. Un rato después y con unos tragos más, su charla ligera y amena afloró. Era un tipo descomplicado y tranquilo, como si los cortes en su cara no hubiesen penetrado su alma. Sin preguntarle, me contó lo que había sucedido. Recordó la noche abismal en que los vapores del alcohol se treparon por la sangre de los hombres hasta la cúspide de la riña, donde relumbró el filo de la moruna. Lo que siguió debió ser tan natural como lo que sigue a las trifulcas de alcohol. No me dijo quién había sido, ni yo le pregunté. Después de trozos de silencio, de vacíos cortados, con pedazos fruncidos de voz, sin un orden, sin una geometría, agregó: ya lo maté y lo olvidé. La charla aceitada por el vino se prolongó mucho rato, junto con la molienda de viejas canciones. El cantinero avisó que cerraba. Vino a mi mente aquel personaje de Alejandro Dumas, el hombre en la máscara de hierro. Solo que aquí la careta era de olvido y no era ficción, sino una realidad tasajeada. Antes de separarnos le dije: esto lo contaré algún día. Me miró y, olvidando que era el hombre que no sonríe, lo intentó y en un pliegue retorcido de su boca relució un diente de oro. Hoy, 40 años después, regresé a Tierra Caliente y entré a esa cantina. El tragamonedas, polvoriento y mustio, había enmudecido. No hubo nostálgicas canciones, pero los destellos dorados de mi copa azuzaron el tropel de mis recuerdos y, pensando que llegará a leerlos, escribí este relato. Muy bien. Pues muchas gracias, Héctor. Eso venimos. Muchas gracias. A pasar un rato con un adulto amigo. Perdón, adulto mayor, no un viejo amigo. Dale, pues. Nos vemos. Que te vaya muy bien. Nuestro compañero Francisco Javier Guevara le manda un saludo al maestro Humberto Hernández Vargas, que es revistero de muchos años. Chuchín. En la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Raciel Martínez. Ah, yo pensé que nos estaba felicitando por nuestra canción del dueto Los Adultos Mayores. No, Forever Young. Excelente canción para el tema Forever Young del maestro Rod Stewart. Bien por Chuchín, aunque Chuchín la puso, pero la sugerencia es de una revistera que otra vez no tomamos su nombre. Ahora, eso fue allá en la entrada, pero ella sabe de quién se trata. Bueno, buena sugerencia. Los viernes musicalizan los revisteros. Saludos a Raciel. Raciel gusta de esta de este tipo de rock, ¿verdad? Del rock setentero, ¿no? 70. Yo me quedé en el rock progresivo, también por ahí de los años 70. De Jazz, de Emerson, de Pink Floyd. Y ya después ya no supe nada. Bueno. Recuerden que hoy hay concierto aquí en Xalapa, obras de los Strauss, es decir, Johann y Richard Strauss, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Va a estar bueno, va a estar bueno. Ya hace ratito les comenté. Mira, Sergio Osiris. Le mando un saludo muy, muy afectuoso, mi querido Sergio. Estimado Carlos, festividades una vez más. Felicidades una vez más por tu excelente programa. Vale la pena. Y te comento con mucho orgullo el título de viejo. Un fuerte abrazo. Y así, sin eufemismo, me rotulo el anciano Osiris. No, ya, tampoco. Anciano, híjole. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Pues habrá que preguntarle a la gente, ¿cómo quieres que te diga? Rucailón. Don Ruco. Hola, don Betarro. No, Betarro se oye re feo. Ya está Carlos Garrido ya preparando su programa. Yo, ¿sabes cómo? Utilizando eufemismo, yo decía que el programa, la revista, en lugar de decir es un programa anciano, viejo, betarro, ruco, un programa añejo, ¿no? Se oye bonito, ¿eh? Como los buenos vinos, exactamente, añejo. El timing de Chuchín, se habla de vejez, el programa Forever Young, sugerido por una revistera. Sí, bueno, es que Chuchín es el que los programa. Él recibe las peticiones y él, pues con todo el dolor, pues dice, este no queda, este sí queda. Y entonces él es el curador musical del programa. Beatriz Aguilar, ¡ay, por fin ya lo supimos! Gracias. Beatriz Aguilar, bueno, pues ella fue la que sugirió Rod Stewart. Pues ya nos vamos, ¿no? Ya vamos a dejar el estudio para que se acomoden los invitados de mi tocayo Carlos Garrido. Pásenla bien, buen fin de semana, cuídense, el lunes a las 8, la revista Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano y todos mis compañeros. Gracias, que les vaya bien. Amor. Oh. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar.